Bueno, pues seguimos aquí en Paradigma Radio y ahora vamos a hablar con Julián Blanco, que es el coordinador de la plataforma Carril Bici y que está ya aquí con nosotros. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Javier? Muy bien, buenas tardes. Julián, ¿estás bien? Sí, sí, muy bien, ¿sí? Gracias. Eso está genial. Además, nos comentabas antes en la previa que habéis enviado un comunicado a los medios de comunicación, ¿no? Y, sí, y concretamente, ¿qué es lo que estáis? Lo hemos dirigido, por una parte, hace una semana, al Ayuntamiento de Córdoba. Concretamente lo hemos dirigido a Alcaldía, diciendo precisamente parte de lo que ahora hemos enviado un comunicado a los medios. En concreto, hemos percibido que se ha blindado gran parte del centro y otras zonas que, con el argumento de que son de prioridad peatonal, pues no se puede circular en bicicleta. De hecho, la policía local tiene instrucciones precisas de multar. Claro, eso no lo entendemos porque una cosa es zonas peatonales, que realmente ahí no puede circular ningún vehículo, pero en las zonas de prioridad peatonal entran vehículos de residentes, entran taxis, entran coches de reparto, y sin embargo no puede entrar una bicicleta. Parece que se prejuzga que quien va en coche es una persona responsable, que va a respetar la prioridad peatonal, pero que quien va en bicicleta pues será una persona alocada que va a atropellar a quien va andando y no va a respetarla. Entendemos que tan respetable es una persona que conduce un coche como quien conduce una bicicleta. Dicho esto, sí me gustaría aclarar que desde la plataforma Carril Bici estamos 100% a favor del desplazamiento peatonal y por el respeto peatonal. Por lo tanto, si en una zona de prioridad peatonal hay cierta densidad de personas, hay aglomeración, pues lógicamente quien va en bicicleta debe bajarse e ir andando. No queremos reclamar que haya un espacio para la bicicleta y que en este caso sería un poder de la bicicleta frente a quien va andando, que no queremos. Ahora, si no hay densidad peatonal, si se puede convivir en estas zonas de plataforma única, que ya digo, entran vehículos a motor, ¿por qué no va a poder entrar una bicicleta? ¿Qué zonas concretas son las que, donde hay más presión, digamos, policial? Bueno, hemos detectado que en la zona en torno a Tendillas, por ejemplo, es curioso que en la calle Jesús María, en horario escolar, se permite la entrada de vehículos de los familiares que vienen a traer al alumnado, y ahí pone zona peatonal, ¿no? Entonces, bueno, en torno al centro es lo que más hemos detectado. Uh-huh. Claro, recibimos incluso quejas, bueno, por muchos lados. Hay personas que viven en el centro y, curiosamente, dicen, bueno, si yo saliera de mi cochera en coche por el centro puedo pasar, pero en bicicleta, pues no, ¿no? Y muchas personas que han decidido ir en bicicleta a su trabajo y tienen que andar un montón de espacio del centro hasta ya llegar a una avenida y poder coger la bici. Eso no le vemos mucho sentido. Y también, por otra parte, quienes queremos venir al centro a comprar, porque queremos hacerlo, bueno, en el mercado de cercanía y queremos que aquí hay un centro comercial bastante interesante, pues al blindarse la bicicleta, pues igual te estás planteando que para aparcar en la Victoria y luego tenés que acceder andando, pues igual no te vale la pena, ¿no? Entonces, el tejido comercial, de alguna manera, aunque no lo parezca, también se puede estar viendo perjudicado, puesto que muchas personas vienen al centro en bicicleta a hacer sus compras. Vamos a ver, Julián, este celo de restricción hacia el uso de la bicicleta no tiene consonancia con las ciclocalles, ¿no? Quiero decir que el gobierno municipal ha puesto en carga, ¿no?, esta experiencia, ¿no?, que habrá que evaluarla cuando sea conveniente, ¿eh? Pero sí, a la vez, ¿no?, está promoviendo y restringiendo. Es complejo, ¿no?, en una ciudad donde, además, para más inri, el ciclo completo de carril bici no se ha llegado a completar todavía, ¿no?, y madre mía de mi alma, cuánto tiempo tardará. Que este mensaje provoca cierta distorsión, ¿no? Sí, la verdad que hay creo... estrategia, ¿percibís estrategia política respecto a la bicicleta en la ciudad? O... Bueno, a raíz de la pandemia, muchas ciudades, incluso grandes ciudades, ha habido un boom de la bicicleta. En Nueva York, en París, muchas ciudades se ha aprovechado que mucha gente ha descubierto el uso de la bicicleta como un medio de desplazamiento seguro y saludable, por aquello de que a lo mejor el servicio público de transporte, pues por no ir demasiado aglomerado. Y ya en su día planteamos al Ayuntamiento de Córdoba lo que llamamos un plan de choque, que veíamos que se estaba haciendo en otras ciudades y que aquí nos estábamos quedando atrás. Y en concreto era que de una manera urgente, en aquellas avenidas que hay doble carril para el tráfico o en otras calles de la ciudad que no había carril bici, pues que se pusiera lo que las llamadas ciclocalles. En la ciclocalle hay que recordar que la prioridad es prioridad ciclista y también de los vehículos de movilidad personal, que son los patinetes. Claro, el límite de velocidad de esa ciclocalle es de 30 kilómetros hora. Entonces, no hace mucho pregunté al jefe de tráfico que, igual que se está multando a ciclistas, y, o sea, que tenían ese celo, ciclistas que iban circulando por zonas de prioridad peatonal, que se estaba haciendo para dar seguridad a quien va en bicicleta en aquellos sitios de prioridad ciclista, o sea, en las ciclocalles, cuyo límite de velocidad, repito, es de 30 kilómetros hora. Y no se está haciendo ningún control. Claro, hay ciclocalles que no hay mayor problema, avenida Antonio Maura, pues como, o sea, la calle Antonio Maura, como es de un solo carril, pues te colocas con tu bicicleta en el centro y el coche, cuando se acerca a ti, tendrá que ir detrás tuya. Pero estamos hablando de lugares muy peligrosos y reclamamos seguridad para quien va en bicicleta. Por ejemplo, el puente de San Rafael, la avenida de la Somadilla, la avenida de Libia. En concreto, el puente de San Rafael, antes, la acera era compartida bicicleta peatón, que por nuestra parte no estamos muy de acuerdo, porque pensamos que el espacio peatonal y la acera deben de ser para quien va andando. Pero desde que se puso la ciclocalle en el puente de San Rafael, lo legal es que las bicicletas vayamos por el carril derecho al cruzar el puente. Bueno, pues ahí va, digamos, muy asustado. Hay gente que se niega a hacerlo. Por lo tanto, hay gente que está disuadiéndose de ir en bicicleta. Está dejándola porque si me están blindando ciertas zonas de la ciudad y, por otra parte, no me siento con seguridad de circular en bicicleta porque me puede atropellar un coche que no respeta el límite de velocidad ni el ayuntamiento toma medidas para que se respete, pues entonces es una lástima que en esta oportunidad para que se fomente y se multiplique el uso de la bicicleta en Córdoba, pues se está dejando pasar. Fíjate, especialmente estaba imaginándolo, que el puente de San Rafael es una arteria, donde todo el Distrito Sur se comunica con la zona universitaria, la zona sanitaria, la zona educativa, Torresilla, que quiera ir a trabajar a Torresilla también. Y una zona que hoy he visto, precisamente, ha sido Ronda de Tejares, la avenida Ronda de Tejares, que venía un patinete y yo no sé, no ha faltado nada. Efectivamente, Ronda de Tejares. Porque no se cumple el límite de velocidad, ¿no? Bueno, recuerdo que el señor Torrico, concejal delegado de movilidad, anunció a bombo y platillo unos meses antes que se aplicara el decreto que modificaba el reglamento de circulación, que lo que venía era a dar un poco ordenanza a los vehículos de movilidad personal, llámese los patinetes. Que, bueno, lo que viene a decir que tampoco puede ir por acera, etcétera, ¿no? Y a raíz de ahí, porque la norma no ha cambiado, pues digamos, lo ha pillado también a quienes quieren ir en bicicleta. Claro. Que dicho sea de paso, cualquier persona, un día vamos en bicicleta, otro día vamos en coche, otro día vamos en autobús, otro día cogemos el taxi y otro día vamos andando. O sea, que somos personas que nos movemos y podemos coger muchos medios de desplazamiento. Pero lo que quería decir, que falta un mes, o sea, el día 11 de mayo, entra en vigor el decreto que modifica el Código de Circulación y toda la ciudad de Córdoba será velocidad 30, será zona 30. Toda la ciudad a nivel nacional pasan a ser de zonas 30. En las zonas de calles de plataforma única, que la acera y tal está al mismo nivel que la calzada, es 20. Y solo en aquellas avenidas en las que haya más de dos carriles, no contando carril, el carril bus, en esa se podrá circular a 50. Que la propuesta Córdoba, que... En Córdoba creo que no hay ninguna, ¿no? ¿O sí hay alguna? Ronda Los Tejares, una, bueno, que tiene tres carriles. Bueno, la Victoria, por ejemplo, vale. Incluso Medina Sahara, que tiene dos carriles de ida y dos carriles de vuelta. De... Sí. Vale. Hemos planteado, porque ahora está el borrador de la ordenanza de movilidad, nos reunimos con el señor Torrico y hemos mandado, en base a ese borrador, un montón de propuestas, aportaciones y sugerencias. Una de ellas es que en las vías de dos carriles, pues se mantenga que el carril de la derecha, más próximo a la zona peatonal, se mantenga como ciclocalle. O sea, que aunque legalmente pudiera permitirse que vaya a 50, pues sea igual que ahora Puente de San Rafael, Medina Sahara, que tiene dos carriles, y el de la derecha es ciclocalle de 30 kilómetros por hora. Entonces, bueno, eso va a ser un cambio radical y esperemos que lo apliquen con celo, porque la seguridad vial va a favorecerse mucho si todo el mundo está obligado a ir a 30 por hora. Julián, yo quiero, antes de terminar, quiero preguntarte, que es que el tiempo en la radio, cuando hay algo interesante, vuela más que la puñeta. No quiero despedirte sin preguntarte una cosa, aunque sea de forma telegráfica. El borrador que se puso encima de la mesa hace ya por lo menos 8 o 9 años del carril bici de la ciudad, redactado por la Consejería de Obras Públicas, entonces Fomento, ese borrador nunca ha dejado de ser borrador. Sin embargo, ese documento está siendo el documento que el Ayuntamiento de Córdoba está poniendo en carga en cada una de las obras fraccionadas que se van haciendo por la ciudad. ¿Vosotros qué opinión tenéis al respecto? Bueno, aquí hay dos cosas. Una, esto es el Plan Andaluz de la Bicicleta. Correcto, el marco fue en el... Que fue aprobado y tal, hasta que desde la Junta de Andalucía se decidió que dejaba ya de financiar esto. Aquí se hizo, de los tres proyectos que había, se hizo solamente uno, que es el Eje Brillante, Ollerías y Ronda del Marrubial. Y lo otro, pues, no están haciéndose. Ahora se está viendo que se puede intentar recuperar eso. En concreto, ahora hay unos fondos europeos, desde la plataforma Carril Bici, lo hemos dirigido al Ministerio, al MITMA, el Ministerio, no me acuerdo ahora mismo, etcétera, de todas. Sí. Y pidiendo que, como estos fondos, muchos de estos fondos van a ser para temas ambientales, pues que se desarrolle, entre otras cosas hemos propuesto que se desarrolle el Plan Andaluz de la Bicicleta para Córdoba. Entonces, bueno, a ver si con esta sinergia que hay ahora en favor de la movilidad sostenible y que las ciudades son para las personas y no para los coches y que una ciudad no es una red de vías para los vehículos a motor, sino que es para otros muchos desplazamientos, la hegemonía del coche está claro que tiene que desaparecer, pero a ver si con toda esta fuerza que se está tomando en muchos sitios llega un poco también aquí a Córdoba y cambia el sitio. Sí, pero en concreto, ese plan que se puso encima de la mesa para ser debatido, que no llegó a debatirse, pero que sí se está poniendo en carga, obra, pequeño tramo, allí por donde esté pasando, ¿vosotros consideráis que ese plan que fue un borrador tenga viabilidad a día de hoy, o eso habría que volver a revisarlo Después de, ¿cuánto? 8 o 9 años casi, ¿no? Estamos bueno, no, hablando, ¿no? El Plan Andaluz de la Bicicleta se desarrolló con bastante detalle. Incluso está ya muy detallado cuáles serían la ruta y las vías ciclistas. Lo que pasa que ya se quedó sin financiación. Ahí lo que pasó, yo creo recordar que la consejera, bueno, fue cuando Izquierda Unida se separa del PSOE a nivel andaluz, ¿no? Sí. Y ya vinieron el adelanto electoral. Exactamente. Y ya le pilló al plan, sí, que sí, no, sí, sí. Aunque estuvo aprobado, se aprobó, ¿no? Sí, sí, sí, estaba aprobado. Eso lo llevó Elena Cortés. Eso es. Cuando ella era consejera. Uh-huh. Y se desarrolló en las 9 grandes capitales, ciudades de Andalucía, 9 o 10, no me acuerdo. Uh-huh. Y se desarrolló también incluso una propuesta de interconexión ya, o sea, de conexión interurbana. Uh-huh. Claro. Y todo esto está, la interurbana no está tan desarrollada, pero a nivel local sí estaba muy desarrollado. Lo que pasa es que efectivamente fue cuando se hizo el adelanto electoral, pues bueno, lo que ya recordamos, y claro, ese cuando entró nuevamente ya el gobierno nuevo de la Junta de Andalucía, pues decidió que los fondos europeos que podían ir para esto fueran a otras cosas. Otras cosas, cuando entró Ciudadanos con Susana. Muy bien, bueno, pues... Muchas gracias, la verdad, Julián, nos has ilustrado muy bien, yo creo, de la situación que ahora mismo... Y esperemos que se respete igual en las vías con preferencia peatonal, se respete igual a los vehículos de residentes que a las bicicletas. Bueno, y muy, ¿no?, revelador además, ¿no?, el que la ley de circulación, como tú estás diciendo... El día 11 de mayo entra en vigor. Bueno, pues poca información me parece que está viendo al respecto, ¿no? Está aprobada ya desde antes de final de año. Y el día 1 de enero entró en vigor lo referente a vehículos de movilidad personal. Sí. Y el día 11 de mayo entra en vigor lo de las velocidades máximas para todas las ciudades. Uh-huh. Algunas ya se han adelantado. Ya te digo yo que cuando la gente empezamos a ver en los discos en vez del 50 al 30, vamos a percibir a ver qué pasa. Hay con que eso, respetarlo, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, pues Julián. Pues nada, gracias por escucharnos. Gracias a ti.